bienvenido eres tú a mi vida, mi Jesús. Eres mi luz y mi guía, mi refugio y salvación. Te alabo con mi alma, con gozo y con fervor, porque tu amor me llena y transforma mi interior. En tu gracia infinita me sostengo, Jesús. Tú me das la fuerza para nunca desmayar. Eres mi esperanza en la dura adversidad, es tu presencia. Qué hermoso es tu amor. Te exaltaré para siempre, mi eterno Salvador. Gloria a Dios. Final.